con tan profundo anhelo, ni a cautivar mi vida en las pasiones no vuelvo a amar. A tan crueles corazones no vuelvo a amar. Jamás, jamás, jamás. Porque el amor es un ave pasajera que aniquila y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No, no vuelvo a amar. Jamás, jamás, jamás. Pasajera que aniquila y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. Jamás, jamás, jamás.